entrada, la salida, la venta clandestina de mercancías prohibidas o sometidas a derechos en los que se defrauda a las autoridades locales. También se puede entender como la compra-venta o venta de mercancías, evadiendo los aranceles, es decir, evadiendo los impuestos. Bienvenidos a la noche de contrabando. I'm still alive.

de los animales perdidos, porque basta ya del comercio de estos animales, el comercio para luego dejarlos tirados. Vamos a poner un tema que se llama El pollito colorado, también dedicado a las GAE. Como somos contrabandistas, se lo vamos a dedicar a ellos. Pero bueno, así pondré nombres que no relacionen con los grupos. A ver qué pasa con esto. Bueno, os voy a leer un texto que antes con el tema del sonido no pude hacerlo. Un texto que se llama Evasión. Y dice, todo llega y todo pasa con el tiempo. Siempre huyendo de sí mismo, en un intento de no olvidarse de la nada. La injusticia es la mordaza que al hombre siempre comprime y éste nunca ve posible encauzar sus facultades. metiéndose en peñascales para sentirse más libre. Y en aquella libertad, dentro del espacio y tiempo, escucha en silencio al viento que lleva olores de mar. Nadie le turba la paz con firmeza conquistada, y aquel mundo no le engaña porque no anhela las riquezas ni nadie se aprovecha en su vida solitaria. Y con esto, un poco de evasión. Ah! será el momento de cumplir esa tarea que hoy no teníamos que hacer y dejamos por pereza. Mañana volverá el agua a desbordar las riberas, como impulsivos corceles que no han conocido riendas. Mañana la piel del árbol exhibirá nuevas huellas, de cicatrices grabadas, de corazones y flechas. Mañana brillará el sol, tras ahuyentar las tinieblas, que en la mente de los hombres dificultan las ideas. Mañana la eternidad borrará todas las cuentas y otros seres más sencillos podrán vivir sin querellas. Mañana será el ayer, según un proverbio persa, pero entre ayer y mañana disfruta hoy tu existencia. Now es fácil expresar lo que uno siente cuando lejos está de quienes ama. Ansiado regresar, en vano clama a los sordos oídos de la gente. Inhumana y falaz, siempre te miente y queriendo envolverte en su ultitrama, por la vida te lleva, como rama que flota sobre el agua del torrente, con los mismos gritos o solloces, los que te aman, los que no te oyen. Agobiado intentas comprender extrañas voces que zumban como abejas a tu lado, dejando tu cerebro las atroces secuelas del dolor que has soportado. Breaking up. próximo viernes haremos un repaso por toda la música rock de los años 70, 80. Esperemos que sea un programa mejor que el de hoy. Os vuelvo a pedir disculpas por todos estos cortes, estos fallos que se han producido en directo. Pues, como os he dicho antes, es el primer día que estoy en esta mesa y no la conozco, por lo tanto poco a poco me voy haciendo a ella y poco a poco puedo conectar mejor con vosotros. Vamos a hablar del incierto porvenir. Quinielas, loterías, bingos y loto, máquinas tragaperras y otras quimeras al ciudadano acechan como unas fieras que a detalladas dejan un bolso roto. Sorda literatura que está mimando lentamente y seguras fuentes cimientos de la pareja humana, que en sentimientos nobles siglos y siglos fueron forjando. Películas que ensaltan luchas violentas, hostilidad creciente a las tradiciones, son el taller de estudio de las naciones, a sus hijos legan como herencias y cuentas. Destrucción impecable a la esperanza, exaltación profunda anti ideales, son los fines concretos y generales de mensajes que ocultan turbia amenaza. Traficantes de droga, prosenetas a jóvenes, persiguen con vil engaño. Y en esas guerras sucias, año tras año, miles de muertos quedan en la cuneta. Con esto, despido el programa de hoy y nos vemos en la siguiente noche de Contrabando. Muy buenas noches. Os dejo con la onda. Just a part of me again. contrabandistas. Con este tema os dejo con el nuevo zanfarrancho de combate. Arranca Valeriano. Arranca Valeriano. Muy buena noche a todos. Stay awake just to hear.